Dale, vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiera apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Hace varios días que he perdido el control. Hace varias noches que no me toca el sol. Ya llevo un buen rato solo bebiendo alcohol. Tú solo sigue bailando y no preguntes quién soy. Que ando en modo vampiro. Te muerdo la boca y me piro. Y si te enamoras me retiro. Dame un respiro. Bebo un poco de vodka y te tiro. Un WhatsApp para ver si no fuimos. Dale que no nos toque el sol. Ya está haciendo efecto el alcohol. Como en un partido de fútbol. Cuando mueves eso pa' abajo, yo quiero hacerte un gol. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Ey, déjame saber cómo tú besas. Yo sé que también quieres probar. Dale que la noche hará que empieza. Ponte mi atrevida. Y te destapa una botellita de esa capa. No te preocupes por la plata, el humo y el alcohol, todita la arrebata. Y se pone loquita, los ojitos la delata. Dale que no nos toque el sol. Ya está haciendo efecto el alcohol. Como en un partido de fútbol. Cuando mueves eso pa' abajo, yo quiero hacerte un gol. Dale, vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos, vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte esa nalga redonda. Vamos pa' la sombra, vamos pa' la sombra. Que quiero apretarte.